a matar, me vas a embrujar, me vas a matar. Beca coqueta, beca coqueta, me vas a embrujar, me vas a matar, me vas a embrujar. Anoche estuve soñando que te tenía entre mis brazos. Anoche estuve soñando que te tenía entre mis brazos y que te estaba besando tus bonitos ojos garzos. Y que te estaba besando tus bonitos ojos garzos. Y tú bailabas la cumbia con tu paso menudito. Y tú bailabas la cumbia con tu paso menudito. Y tus caderas temblaban y tus senos dando brinco. Y tus caderas temblaban y tus senos dando brinco. Venga coqueta, venga coqueta, venga coqueta, me vas a matar. Ardiente como el sol. Dicen que mujer pecosa es ardiente como el sol.